Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola. Hey, llegó la hora. Tú conmigo vives momentos que te enamoran. No. Tú podrás aparentar junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, no pensamos muy bien. Ha pasado un año ya desde que le fuiste infiel, pero tú lo sabes, ya no llores, mujer. Nicky Jam, piso 21, bleh. No llores, mujer, si le fuiste infiel. Nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. No llores, mujer, si le fuiste infiel. Nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder. Mami, aunque nadie lo pueda aceptar, yo sé que estamos mal por lo que sucedió, pero tú sabes que lo prohibido es mejor. Y si tú piensas que por eso estamos mal, pero discúlpame, mami, yo no me siento.